agora. Esta moda de las plenas que está buena, sí señor. Pesada para la nena, pesada para bailador. Bailalo, gózalo, móvilo, siéntelo. De Uruguay para el mundo entero hasta la 8, sí señor. Hijo plena, pa' que todo aquí se mueva. Ritmo loco, bien sabroso, creador pa' bailador. Hoy la tocamos la 8, es un ritmo arrollador. Baila mi negra que mi ritmo es caliente. Canta con este ritmo loco, loco, loco. Me va atrapando poco a poco, poco a poco. Y ahora que yo tengo mi bola, bola 8, la llevo donde quiero, voy a poner mi moda. Este baile es hip hop plena, dance hip hop plena. Está pensado para las nenas, sí señor, para las nenas. Este baile es hip hop plena, dance hip hop plena. Está pensado para las nenas, sí señor, para las nenas. Drop it in my house, yo. This is that music. Bola 8.